Agradecemos este espacio desde nuestro rol como comunicadores populares. Nos parece fundamental participar de esta iniciativa. Queremos anunciar que a mediados de este año va a tener lugar el primer juicio oral y público contra 3 efectivos de la Policía Metropolitana que estarán sentados en el banquillo de los acusados por haber herido con balas de plomo a los compañeros fotógrafos Esteban Rufa, de ANRED, y Germán Darío de los Santos, de Telecomunicación Popular, durante la represión a la Sala Alberdi el 13 de marzo de 2013, cuando el ahora presidente de la Nación, Mauricio Macri, era jefe de gobierno porteño. Este caso fue elevado a juicio gracias a la lucha, organización y articulación de CORREPI, ENECA y RNMA, de la que formamos parte. Somos militantes de medios comunitarios, alternativos y populares. Somos herramientas y partes de la lucha. Nosotros también sufrimos el hostigamiento policial cada vez que se nos impide dar cuenta, registrar y comunicar qué es lo que pasa, lo que desde arriba se quiere ocultar. Lo mismo le sucede a muchos de los trabajadores de prensa que, además del impedimento de su trabajo, también deben luchar por sus puestos de trabajo día a día, por sus derechos laborales y contra la censura previa de sus patronales y los intereses a los que responden. Cabe mencionar también, como ejemplo de este hostigamiento constante, el caso de Antena Negra TV, canal que el 4 de septiembre de 2015 sufrió el secuestro de sus equipos en el marco de un operativo descomunal de la Policía Federal, ordenado por la Justicia Federal, fallando en contra de derechos internacionales, por el solo hecho de ejercer el derecho de la comunicación y en beneficio de los intereses de la empresa privada Prosegur. En este marco, la aprobación del protocolo contra la protesta social agrava la situación, ya que pretende imponernos un corralito mediático que no solo atenta contra nuestra actividad, sino que también nos vuelve sujetas de ser detenidas arbitrariamente por las fuerzas represivas. En nuestro rol, es nuestro rol, pero también porque somos y nos sentimos parte del lado de las que luchan, que participamos activamente de esta campaña.